Entrevistas en Radio La Zarzamora. Diferentes invitades para hablar, reflexionar y accionar contra la dominación patriarcal capitalista. Estás escuchando Entrevistas de Radio La Zarzamora. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a esta nueva entrevista de Radio La Zarzamora. Esta vez dirigida a informar sobre lo que son los proyectos de devastación que amenazan a la Ñuque Mapu en estos territorios del sur de Abya-Yala. Nos encontramos hoy día con Javier Arroyo de Olca Chile, siglas que significan Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, quienes se dedican a visibilizar y acompañar a las comunidades que viven conflictos ambientales, recopilando información relevante para diagnosticar los verdaderos alcances de los conflictos, identificar los actores involucrados, investigar y difundir los aspectos relacionados con la protección de la naturaleza. Esta organización, Olca, trabaja en 6 áreas: el área de plaguicidas y tóxicos, el área de minería y medio ambiente, el área jurídica, el área de gestión de conflictos, el área de comunicaciones y el área internacional. Precisamente por esto y por el acompañamiento que llevan a diferentes territorios y comunidades, como por ejemplo la del Biobío, en específico lo que está sucediendo en Penco, que se enfrenta actualmente a una vuelta de la minera, ahora llamada Aclara, es que quisimos invitar a Olca a conversar para informarnos e informar a nuestras y nuestros oyentes sobre la situación ambiental en la cual nos encontramos. Bienvenido, Javier, quien viene en representación esta vez de Olca. ¿Cómo estás, Javier? Hola, súper bien. Muchas gracias por la invitación. Felices de poder compartir esta conversación con todas las personas que están escuchando y también agradecerle a ustedes como la Zarzamora que nos invitó. Bacán que se den estas instancias para difundir, profundizar y socializar los análisis. Bacán. Gracias. Bienvenido entonces, Javier. Bueno, como decíamos en un inicio, queremos tener toda la mayor información posible sobre lo que está sucediendo, especialmente en este contexto que estamos actualmente. Cuéntanos en general, ¿cómo observan ustedes este contexto respecto a lo que es la defensa del territorio y las aguas? Llevamos un año del gobierno de Boric y ya se ha aprobado el TPP-11 y cotidianamente nos encontramos con noticias terribles de posibles proyectos extractivistas o derechamente su implementación definitiva. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen ustedes como Olca ante este contexto? Sí, o sea, primero una mirada general durante los últimos años. A nuestro criterio ha habido un avance en la conflictividad socioambiental que se vive en Chile. Esta, bueno, tiene diferentes orígenes y también diferentes motivos de agudización, pero durante los últimos años la crisis climática que nos azota de manera internacional ha conllevado dos caminos que han convergido. Por una parte, políticas estatales que intentan afrontar, por así decirlo, lo que es la crisis climática, y con esas mismas políticas estatales son que se le ha facilitado en el caso de Chile a las empresas nacionales y transnacionales participar de un proceso que es conocido como la transición energética o la transición así como concepto, que es básicamente terminar con la matriz carbonizada del país, como también el uso de petróleo o diésel, para dar paso al uso de otros tipos de energía. Eso, a lectura del empresariado y de los mismos gobiernos durante los últimos años, está súper bien, porque permite dar como pasos en compromisos internacionales que ha asumido el Estado chileno en el contexto de crisis. Sin embargo, lo que se vive en los territorios, lo que viven las comunidades, es una agudización de los conflictos socioambientales, la proliferación de nuevos focos de conflicto, porque no hay un cambio en la matriz extractivista que mantiene Chile durante muchas décadas. Y en el caso del gobierno de Boric, este año, en verdad, bueno, hay que ir desmontando, en verdad. Este gobierno se presentó con una idea de un gobierno ecologista, el primer gobierno ecologista declarado como ecologista, y que también propulsaba una transición justa o una transición socioecológica justa. Sin embargo, los indicadores que manejamos y que todos y todas hemos visto que se ven en los mismos territorios y en la misma agenda política, es todo lo contrario. No hay una transición, no hay una transición con justicia, como decimos desde Olca, que es importante porque la justicia no es una cuestión única, sino que tiene diferentes aristas donde las comunidades cumplen un rol fundamental. Y en el caso de este año, hemos visto que hay políticas que se han impulsado y se han continuado, que no han tenido transformaciones estructurales para la población ni para la preservación, conservación y defensa de los ecosistemas. Ejemplos claros son continuaciones de políticas como la del hidrógeno verde, que fue heredada del gobierno de Piñera y que este gobierno ni siquiera, este gobierno de Boric me refiero, ni siquiera se ha sentado a revisarla, sino que más bien la ha impulsado. Una estrategia que solamente promueve la exportación de energía hacia el norte global, que se conoce el territorio principalmente de Europa. Entonces se facilita la transición de los países más ricos a costa de la explotación de los países del sur global, en este caso de América Latina, podríamos hablar. O es el tema que específicamente nosotros y nosotras trabajamos en Olca. Entonces, en verdad, el balance que realizamos es que el mito y la fantasía del gobierno ecologista terminó. Eso es importante de plantearlo y nosotros en verdad lo tenemos zanjado en términos de que ya no nos referimos a que esta es otra derrota para el gobierno ecologista. No, aquí hay un proyecto que ya fracasó, porque quizás nunca existió, ¿verdad? Más allá de consignas vagas, es un gobierno que se ha preocupado en verdad de impulsar y reacomodar o facilitarle el paso a la inversión del extractivismo y no una transformación del modelo que favorezca un bienestar para las comunidades, como también para los ecosistemas. Claro, nos encontramos precisamente en una realidad, ¿cierto?, que se contrapone con todo lo que fue esta campaña presidencial, donde se presenta como un proyecto ecológico, bueno, aparte de proyecto feminista y otros conceptos que utilizó oportunistamente esta campaña de Boric, y en la práctica, ya a varios meses del inicio del gobierno de Gabriel Boric, nos encontramos en una situación absolutamente contraria, porque ni siquiera, o sea, es algo similar, sino que contraria derechamente a lo que se estaba ofreciendo en lo que fue la campaña presidencial. Ahora, Javier, con respecto a lo que sucede en Penco. Penco lleva años rechazando un proyecto minero que pretende extraer las llamadas tierras raras. Cuéntanos primero qué son las tierras raras y por qué existe tanto interés en su explotación. Las tierras raras son un grupo de minerales que son considerados críticos. El concepto de mineral crítico se utiliza porque es como esencial para la transición energética. También puede ser considerado litio dentro de esto, pero las tierras raras es un grupo de minerales que, como el nombre lo dice, son bastante raros o inusuales de encontrar. Y Penco es uno de los lugares en donde se encuentra, es sumamente, o por qué es importante la explotación, o como en el sentido de, no porque sea importante para todo y todas, sino que porque es importante según lo han planteado, porque han desplegado una campaña sumamente fuerte durante años de que Chile, y específicamente Penco, tiene la oportunidad histórica de ser un referente para la minería de la sustentabilidad, y es porque hay un juego también acá geopolítico. La principal explotación de tierras raras en el mundo la tiene China. Y desde hace bastantes años, los servicios e instituciones estatales ya dieron cuenta de que en Chile existían algunos lugares donde existen tierras raras. Y uno de esos es específicamente Penco. ¿Por qué es tan importante para el empresariado? Porque son aquellos minerales críticos, como dije anteriormente, que facilitan la transición energética. Se ocupan junto a otros minerales en la creación, por ejemplo, de baterías, principalmente favorecen la electromovilidad, pero se ocupan para la creación de autos eléctricos, como también se ocupan para la construcción de los aerogeneradores o los gigantes de viento, como se conocen. Entonces, son minerales que son muy cotizados para el momento político que se vive en el mundo a escala internacional. Por eso es que es sumamente importante. Y son difíciles de encontrar, de ahí viene el nombre. Es un grupo de a lo menos 17 minerales y que en su mayoría recibe el concepto lantánidos. De ahí viene el nombre anterior de la empresa que era Biolantánidos. Eso es como el contexto de las tierras raras.

Y ese fue el estudio de impacto ambiental que, posteriormente a la consulta que convocaron organizaciones sociales en Penco en febrero del año pasado, ese fue el estudio que se bajó. Y en todo ese entretanto, claro, se generó este cambio de nombre, hubo un aumento exponencial en la inversión, el proyecto pasó a cotizar a la bolsa en Canadá, y ahí obtuvo una mayor ganancia, que es con la que ahora nuevamente se presenta, porque la empresa ha vuelto a ingresar a un estudio de impacto ambiental hace algunos días atrás, el 28 de abril. Entonces, bueno, las estrategias, nos gustaría profundizar más sobre las estrategias que está utilizando esta minera Clara. Ya estamos todas y todes al menos enterados y enteradas de que hay un cambio de nombre, ¿cierto? Y esto, lo que nos acabas de mencionar, esta constante entrega de nuevos estudios, ¿cierto? Que van, me imagino yo, afinando ciertos detalles que les han sido rechazados con antelación, ¿cierto? Nos contabas recién que existen diferentes estrategias que está utilizando esta empresa Aclara para lograr imponer su minera, entre ellas esta entrega constante de diferentes estudios de impacto ambiental, el cambio de nombre. Cuéntanos ustedes cómo han observado las estrategias de Aclara y cuáles han sido, aparte de estas. Bueno, aparte de las que comentas, en verdad la empresa ha ampliado su estrategia. En verdad se ha intentado validar bastante en la población y se nota también el cambio que hubo con el aumento en la inversión del proyecto. Cuando el proyecto entra a cotizar en esta bolsa que comenté anteriormente, ahora existe un despliegue mucho más amplio. Bueno, también después de que inició la pandemia, se dio cuenta de esto. Han existido estrategias que son bastante clásicas, como lo son los volanteos, el puerta a puerta. El tema es que Aclara, bueno, durante bastante tiempo realizó lo que se conoce como participación ciudadana anticipada. Y esto ellos lo ingresan en su estudio de impacto ambiental y lo intentan colocar como un argumento de acercamiento a las comunidades. Sin embargo, ese proceso y esa estrategia ha sido duramente cuestionada por las mismas comunidades que están en Penco, en relación a dos cosas esencialmente. La primera, el proceso de casas abiertas que realizó el proyecto minero. Fueron 4 casas abiertas, que es cuando un proyecto minero llega a un lugar, saca unos pendones, unos panfletos, hay gente que trabaja en el proyecto y empieza a conversar con gente que va a escuchar. El tema es que de esas 4 casas abiertas, 3 fueron con protestas o manifestaciones, si le queremos colocar así. Y una de ellas se realizó en Concepción, fue la única que se realizó fuera de la comuna de Penco, de Penco-Lirquén, y nace la inquietud de que la gente que fue a la Universidad San Sebastián acá en Concepción a informarse sobre el proyecto, pese a ser de Penco, y también gente que no era de Penco, no pudo ingresar a la casa abierta. O sea, fue una casa abierta a puerta cerrada. Solamente podían ingresar personas que eran estudiantes de la universidad o trabajaban en la universidad. Entonces, esa por una parte ha sido un punto sumamente criticado para la empresa en sus estrategias, y la segunda es que todo este proceso de difusión y de participación anticipada que intentaron instalar y desarrollar, y que ahora lo intentan presentar como válido, se realizó sin mayor información. Por eso es que nosotros y nosotras planteamos de que fue más bien una estrategia de propaganda que una campaña informativa por parte de la empresa, porque no había estudio de impacto ambiental ingresado, ellos lanzaban datos, pero no había dónde corroborar esa información, solamente habría que creerle a la empresa. No había ninguna documentación que se presentara más allá de un panfleto, no había alguna fuente, no había algún acceso más profundo a la información que ellos presentaban durante los puerta a puerta y las casas abiertas. Entonces, esas estrategias han permeado también el conflicto, en términos de que la empresa ya tiene como una instalación, por así decirlo, en el consciente de la gente. Y a eso se suma una estrategia clásica que ocupan las empresas, que es abrir cupos de formación para que gente pueda ingresar a trabajar a la empresa. Y eso lo que genera son fisuras dentro de las comunidades, porque se empieza a generar este conflicto del trabajo. O sea, yo necesito pega, entonces voy a trabajar para la minera. La minera me promete un cupo, pero quizás no lo cumpla. Entonces yo entrego mi tiempo a la minera para trabajar y obtener trabajo, y después esto se enfrenta con este otro sector que está en defensa del territorio, y se empiezan a generar estas contradicciones y fisuras que son promovidas también como una estrategia por parte de la empresa. Esas han sido las más principales o las más trascendentales que hemos podido ver durante este tiempo, sumada a lo más clásico, que es como esta radiodifusión que tú planteabas, y también su despliegue por redes sociales, que ahora, desde que ingresó el proyecto al Servicio de Evaluación Ambiental, como que creció la gente a favor de la empresa en los comentarios. Incluso hemos podido ver de que la gente que está a cargo del proyecto, desde sus propias cuentas, comenta a favor. Es bastante como inusual. ¡Qué terrible! Oye, bueno, este tema de un poco comentar lo que acabas de decir con respecto a este discurso del trabajo, ¿cierto? Que siempre está involucrado en este tipo de proyectos y precisamente tiene este objetivo de dividir a las comunidades, ¿cierto? En unas personas que están a favor porque van a tener un cupo laboral, cosa que, bueno, la mayoría de los casos donde se ofrecen cupos laborales o se ofrece trabajo por medio de estos proyectos de devastación, los resultados han sido terribles, ¿cierto? Está, bueno, la experiencia de lo ocurrido en Ralco, un caso histórico, ¿cierto? Donde se le ofreció tierra, trabajo, en fin, dinero, tantas cosas, para posteriormente terminar en una pobreza paupérrima, ¿cierto? Estas personas erradicados de sus territorios y trasladados hacia lugares donde no pueden tampoco desarrollarse económicamente. Y bueno, así tantas y tantas veces donde este discurso ha sido utilizado, ¿cierto?, para dividir a las comunidades y un poco extorsionar a las personas, ¿cierto?, para terminar finalmente apoyando a estos proyectos a partir del discurso del trabajo, de la necesidad también de las personas por estos trabajos. Siempre recordarle a las personas también de que estas son soluciones momentáneas y que después las nuevas generaciones que van a venir ni siquiera van a poder observar los territorios que están siendo devastados, ¿cierto?, con estos proyectos. Así que ahí un llamado a todas las personas a que no se deje confundir por el discurso del trabajo. Estás escuchando entrevistas de Radio Nazar Zamora. Bueno, otro aspecto que ustedes han denunciado con respecto a esta minera ha sido el tema de la utilización de dineros de paraísos fiscales en este proyecto. ¿Pueden profundizarnos un poco más sobre esta información? Sí, a partir de una pequeña investigación que hicimos desde Olca, refería al financiamiento de este proyecto. Bueno, partemos de la base de que cuando un proyecto está en la bolsa y recibe inversión o dinero, es difícil encontrar su origen, por así decirlo. Entonces, esto es solamente una arista que quizá haya que también desmenuzar. Pero principalmente nos concentramos en el dinero proveniente de paraísos fiscales, disculpen, que encontramos a partir de quien ejerce el control mayoritario sobre la empresa Aclara Research, que es el nombre de la empresa oficialmente. Y la persona que ejerce el mayor control sobre esta empresa es Eduardo Hochschild, un empresario bastante conocido, en verdad, en distintos rubros. Y su participación dentro de Aclara se realiza mediante dos empresas. Una es Hochschild, que es una sociedad que está regida por la legislación de Reino Unido, y otra, que es el paraíso fiscal, es Pearlman Investment. Es una sociedad regida por la legislación de Islas Caimanes. Esto es un paraíso fiscal, ¿y eso qué significa? Que en los paraísos fiscales, bueno, hay distintos casos que vislumbran estas situaciones, pero los paraísos fiscales son utilizados por grandes empresas para saltar todo lo que tiene que ver con la entrega de los impuestos, como también hay dinero que proviene de distintos rubros, por así decirlo, que son totalmente ilegales. Como que la proveniencia del dinero que viene de paraísos fiscales es una mezcolanza que han utilizado las empresas para poder invertir, pero cuyo origen trasciende cualquier legislación, por así decirlo. Pese a que invertir en paraíso fiscal es legal, es un dinero que ya viene salpicado de forma, por así decirlo, cochina. Entonces, nosotros nos cuestionamos de que si un proyecto minero que se plantea como transparente está salpicado con dinero paraísos fiscales, lo mínimo para la empresa sería aclarar esa situación y que pueda transparentar de dónde viene todo el dinero que ocupa en su inversión. Y en ese caso nos lleva específicamente a este tema que no es cualquier persona tampoco, o sea, cualquier persona que lo haga en verdad va a ser cuestionada por utilizar los paraísos fiscales, pero aquí estamos hablando de quien ejerce el control mayoritario en la empresa, que es Eduardo Hochin, y que en una de sus empresas se encuentre regida por legislación de Islas Caimanes, que es un paraíso fiscal, y un paraíso fiscal a la vez es un lugar reconocido geopolíticamente hablando, por así decirlo, por muchos países, como espacios utilizados por las empresas para poder saltarse, incluso poder financiar con dinero que proviene de una serie de vulneraciones anteriores a gente, un dinero bastante cochino, para poder invertir, es algo que por lo menos a nosotros nos parece bastante más que cuestionable como parte del proyecto minero. Y también pensamos que hay que incorporarlo dentro de la arista más financiera y fundamental de dónde viene el dinero, que es el que financia a la minería que se quiere instalar hoy en día en Chile y en Penco específicamente. Bueno, otra de las denuncias públicas que se han realizado, otra más, ¿cierto?, contra esta empresa Aclara, llamada Aclara actualmente, ha sido la intervención de árboles en peligro de extinción en el sector de Penco, tales como los queules y pitaos, algo que ni siquiera sabemos que tuvo autorización de CONAF. ¿Cómo es posible que esta empresa realice estos actos, cierto, sin la autorización de CONAF? Y por otra parte, también queremos saber cuál es la finalidad de esta intervención de los árboles, ¿cierto? Recordar que fueron árboles que fueron clavados y en sus troncos se les instaló una información que no tenemos conocimiento profundo de qué es exactamente. Nos gustaría tener más información sobre lo que fue esto, esta denuncia, cómo lo logran y, bueno, para qué finalmente es esta intervención en sí misma. Sí, voy a partir al revés, como para qué sirven. La empresa planteó, bueno, el tema fue básicamente que se identificó que habían láminas con códigos QR, que son estos que hay, incluso hay pegados en diferentes lugares de Concepción, del Gran Concepción, y son códigos QR que contenían información. Nosotros desconocemos la información porque cuando intentamos abrir el código QR no nos permitía el acceso, y estos se encontraban clavados en especies que son, el nombre que tienen son monumentos naturales en peligro de extinción. O sea que no estamos hablando de un pino, un eucalipto, no estamos hablando de monocultivo, estamos hablando de queule y pitao, que son monumentos naturales en peligro de extinción. Esa es la gravedad del asunto. Y la finalidad que tuvo, a partir de lo que planteó la empresa, fue recopilar información y contribuir a lo que se conoce como la línea base, que son los sustentos técnicos con los cuales se construye un proyecto. Este estudio, que se basó, o mejor, más que basar, se conllevó clavar las especies, como el queule y el pitao, fue solicitado al Centro de Semillas y Árboles Forestales de la Universidad de Chile. ¿Quién clavó el clavo? Hasta el día de hoy no sabemos. No sabemos si es que fue la empresa minera o fue este Centro de Semillas de la Universidad de Chile. Sin embargo, el hecho es igual de grave para ambas instituciones. Ambas están vinculadas para este estudio, entonces ambas deberían responder eventualmente por esto. La justificación de la empresa fue que anteriormente ellos habían ocupado cintas plásticas, pero que estas habían sido, comillas, vandalizadas, rotas. Pese a que existen otras formas, o sea, hay gente que, por ejemplo, coloca polines y ahí hace el marcaje, porque finalmente la idea es tener información o el conteo, por último, de los árboles. O hay gente que ocupa anillos que no aprieten al árbol. Y así hay un sinfín de cosas que podrían haber utilizado para tener la información que ellos planteaban. Y el cómo pasa esto, en verdad, ni siquiera la CONAF tiene una respuesta concreta. Cómo ingresaron al predio también es una duda, porque para entrar a ese predio tendrían que haber pedido autorización privada, o sea, o los dejaron pasar, o entraron a la mala, por así decirlo. Ahí no se sabe muy bien cómo fue el procedimiento, aún no se puede decir algo muy claro sobre eso, pero lo que pasa después es igual de grave. O sea, sale esta denuncia publicada y la empresa lo que responde después es que ya va a sacar los clavos. ellos como empresa van a ir a sacar. Entonces ahí nace otra vez la duda. ¿Hubo un plan autorizado para el retiro de los clavos? Porque los clavos ya no están, fueron sacados. Pero entonces, ¿quién vio ese proceso? ¿Quién se preocupa de lo que pasa con ese agujero que queda en el monumento natural? La CONAF, la última vez que se le consultó, que fue, la empresa ya había dicho que había retirado los clavos, y la CONAF respondió después que aún no podían ingresar al predio porque estaba cerrado. O sea, no podían hacer su fiscalización. Entonces eso nos lleva a una irregularidad sumamente grave por parte de la empresa, con ausencia del organismo estatal, que es el que tiene que velar por el cuidado de estas especies también. Eso con respecto a Penco, entonces, hay un llamado a la comunidad a poner mucha atención, sobre todo estos territorios que van a ser afectados por este proyecto que está planteando la minera Clara, a no dejarse engañar, ¿cierto? A estar atentas, atentes e informándose por la página de Olca para ir conociendo también todas estas denuncias que han sido publicadas por ustedes. Bueno, pasando ahora a otro tema, o sea, más bien es el mismo tema en realidad, pero a otro territorio. Se están viendo afectados otros lugares también por estas decisiones políticas que han dado pie a proyectos de devastación. Hace pocos días supimos que se dio luz verde al proyecto minero Los Bronces, integrado, el cual también ha sido rotundamente rechazado por la comunidad, que afectaría directamente a Santiago y sus alrededores. Cuéntanos, Javier, ¿cuáles serían las consecuencias de esta puesta en marcha? Sí, el proyecto, bueno, es de propiedad Anglo American, una de las transnacionales más conocidas y grandes en el ámbito de la minería. Tiene diferentes, es propietaria de diferentes minas en Chile, entre esas el Melón, y esta que es Los Bronces. Los Bronces integrado a un proyecto de expansión de una mina que ya existe y que se explota, que son Los Bronces, en la región metropolitana. El caso, en verdad, contó con el visto bueno del Comité de Ministros, ¿cierto? Entonces, de ahí va a la primera conversación que tuvimos sobre qué tan ecológico es este gobierno ecológico, o cómo se cae ese discurso. Y concretamente, en primer lugar, hay una contaminación que es a nivel del aire, de una zona que ya está declarada como saturada por material particulado. Esto principalmente debido a la influencia que tendría el movimiento de camiones, ¿cierto?, dentro del área. Pero también uno de los temas más importantes, por así decirlo, no por quitarle prioridad a los otros, pero donde más se ha enfatizado, es en el uso del agua y la destrucción de los glaciares. Este proyecto amedrenta y puede tener unas graves afectaciones a los glaciares de la región metropolitana, que son los que también contribuyen con agua para la red hídrica de la región metropolitana. O sea, aquí estamos, por eso es que hay algunas campañas que hablan de que el agua de Santiago, parecido a lo que pasó con Alto Maipo, está en riesgo, la red hídrica. Entonces, esa afectación que podría arrastrar la minería con los glaciares es sumamente grave, y que no se le ha tomado el sentido o el peso que tiene esta afectación, sumado a la biodiversidad que se encuentra amenazada, no solamente el glaciar, sino que también el santuario de la naturaleza Hierba Loca, que se encuentra amenazada, pese a ser un objeto, o más que no es un objeto, en verdad, ese concepto está mal ocupado, es un ecosistema en protección. Como que al final uno se encuentra con esta disyuntiva de que qué es más importante, o preservar los glaciares, el agua y estos santuarios de la naturaleza, o ampliar una minería que ya es contaminante, que cuenta con un historial de conflictividad y que cuenta con un rechazo contundente de la población, pero cuenta con un visto bueno político. Y ya han habido organizaciones que continúan exigiendo que este proyecto no avance, pero son esas las principales afectaciones: una biodiversidad sumamente amenazada, el uso del agua y la destrucción de los glaciares, y también la contaminación del aire debido a la concentración de MP10. Vamos entendiendo entonces los riesgos de esta expansión de este proyecto minero, lamentablemente, que está afectando allá la zona central. Urraca Negra, las ancestras. Las ancestras me dicen al despertar, las ancestras me dicen al despertar, un paso adelante, confía, mira, no pares, no pares, de caminar y caminar, un paso adelante, confía, mira, no pares, no pares, de caminar y caminar. contaminan. Me duele ver los peces agonizar, pero yo soy esos peces que muriendo están. Aguas contaminadas se riegan sin parar. Es la codicia, la avaricia del que quiere dominar. Los ríos enfermos, la tierra arrasada, impotente ante la destrucción. Alzó la voz desesperada, entre cuatro paredes se engendra la locura, quebrando la estructura del bien y del mal. Confusión, ansiedad, maltrato sin piedad. Es la violencia winca, esparciendo su enfermedad. Espíritus muertos nos quieren evangelizar. Y hace 500 años de esclavitud y esclavizar. Asesinos de palabras, de valores, qué ironía. Ni la muerte más injusta estas voces detendrá. No las detendrá, no. Hoy la tierra se levanta en la voz de una mujer. Palabras y senderos en la búsqueda del ser. Yo soy de la montaña y ese es mi lugar. No la selva de cemento ni su triste soledad. Soy agua que corre libre, soy tierra en la piel. Soy pájaro que vuela en un nuevo atardecer. Llegar es mi propósito, mi norte y mi destino. Las voces me dijeron y por eso se los digo. Ancestras me dicen al despertar, las ancestras me dicen al despertar. Un paso adelante, confía, mira, no pares, no pares de caminar y caminar. Un paso adelante, confía, mira, no pares, no pares de caminar y caminar, de caminar y caminar, de caminar y caminar. Las ancestras me dicen al despertar, las ancestras me dicen al despertar. Un paso adelante, confía, mira, no pares, no pares de caminar y caminar. Estás escuchando entrevistas de Radio Lázaro Zamora. Con respecto también a otro proyecto de devastación, sabemos que han existido prácticas mafiosas de parte de las empresas del extractivismo. Un ejemplo de ello fue lo que sucedió, por ejemplo, en el conflicto del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, impulsado por la empresa AES Andes, la cual habría contratado servicios de ciberseguridad y ciberespionaje para espiar a los activistas y las activistas que se oponían al proyecto. Cuéntanos en qué va este caso que hace un mes o dos meses, creo, atrás, si no me equivoco, sale esta resolución judicial donde se comprueba que sí existió un espionaje de parte de esta empresa a las, los y les activistas. Sí, la empresa AES, que más, bueno, en su tiempo fue conocida como AES Jenner, al igual que Anglo American, tiene diferentes proyectos, no del rubro minero, sino más bien ligado al ámbito energético. Y claro, creo que fue el año pasado o antepasado, creo que fue el pasado cuando se generó esta denuncia inicial de que había un servicio de ciberespionaje. Y como tú bien dices, hace poco tiempo se verificó mediante informes que ese servicio sí había sido contratado por AES. En verdad el caso va en lo que son las denuncias en defensa de, para la redundancia, los defensores y defensoras de los territorios. El que una empresa privada contrate servicios de ciberespionaje es sumamente grave. O sea, hay una secuencia de vulneración de derechos que son encabezados por una empresa transnacional y que no hay un sustento o un respaldo suficiente para la población que ha sido afectada. O sea, este gobierno le dio el visto bueno al acuerdo de Escazú, aún se está en su implementación, pero siguen apareciendo estos episodios que amedrentan contra la defensa de los territorios, y en ese sentido que este caso se haya hecho público es sumamente importante, porque permite dar cuenta o alertar de una forma mucho más gráfica a lo que están sujetos todos y todas, en verdad, quienes se levantan en defensa de los territorios. Y en ese sentido, AES también ha sido denunciada en otros territorios de amedrentamiento. Un caso cercano acá de la región del Biobío, lo que ocurre en la comuna de Los Ángeles por el sector rural. AES también tiene proyectos energéticos, solamente que en este caso es del ámbito de la energía eólica, y también se ha acusado que haya amedrentamientos. No se ha verificado a través de informes que haya una colusión o un seguimiento, pero la gente que vive ahí se siente amedrentada y ha planteado que es amedrentada y ha presentado pruebas, tiene compilados archivos y archivos de amedrentamientos y siguen estando ahí y se han hecho públicos. El tema es qué ocurre después de que estos hechos se hacen públicos, cuáles son las políticas públicas que se construyen para que esto no vuelva a ocurrir o cuáles son las sanciones que se levantan contra las empresas, pero también contra los proyectos que han levantado y que son los responsables de estos amedrentamientos contra la población. Yo pienso que es sumamente grave, pero al mismo tiempo es bueno que se den a conocer estos casos de ciberseguridad o ciberespionaje contra los defensores y defensoras de los territorios. Así es, y más aún teniendo en cuenta, ¿cierto?, la situación que se vive en general en Abya Yala con respecto a las defensoras y defensores del territorio, ¿cierto?, que lamentablemente incluso ha costado vidas, y bueno, acá en el mismo territorio ocupado por el Estado chileno, ¿cierto?, lo que ocurrió con Macarena Valdés, o las extrañas circunstancias en las cuales también muere su compañero, ¿cierto?, Rubén Collío. Y bueno, tantos casos que nos resuenan, ¿cierto? En el caso de Macarena Valdés ya hay una resolución, ¿cierto? Post-mortem, por decirlo de alguna forma, de que su muerte finalmente no fue suicidio. Entonces nos encontramos en un contexto también, se podría decir, de vulneración y peligro para las personas que están defendiendo las aguas y el territorio. Bueno, ahora seguimos avanzando también hacia el sur, con respecto a los problemas o estos conflictos, ¿cierto?, que en realidad son conflictos en los cuales no son generados por las personas, sino que más bien son estos proyectos que se instalan en territorio, ¿cierto?, y generan una problemática comunitaria y colectiva. En el caso de la región de la Araucanía, ¿cierto?, hacia la cordillera, nos encontramos con este espacio sagrado llamado Truful-Truful, que es un salto de agua hermoso por lo demás, precioso, de carácter sagrado para el pueblo mapuche, que está ubicado en la comuna de Melipeuco. Hace poco el Comité de Ministros, del cual estábamos hace poco hablando, ¿cierto?, de los ministros de Boric, rechazó la invalidación del proyecto hidroeléctrico El Rincón, que pretende instalarse, impulsado por la empresa Ingeniería y Construcción Madrid S.A. Cabe recordar un poco para contextualizar que este proyecto ya había sido rechazado anteriormente, ¿cierto? El estudio de impacto ambiental fue rechazado. Ahora, sin embargo, se termina el gobierno de Piñera y nos encontramos con que nuevamente los ministros de Boric están dando luz verde a esta instalación. ¿Qué viene ahora y cuáles son las posibilidades reales para poder evitar esta terrible instalación, ¿cierto?, que terminaría con este salto sagrado para el pueblo mapuche y también, bueno, para toda la comunidad, porque es principal para el ecosistema de ese sector el salto Truful-Truful? La capacidad de que un proyecto se instale o no, en lo concreto siempre la va a tener las comunidades. Ellas son las que van generando sus estrategias de movilización, sus formas de organización, entonces de ellas también va a depender mucho cómo continúe el caso que se vive en Truful-Truful a partir de ese proyecto. Específicamente, sí, si nos vamos como a un tema más del ámbito legal, por así decirlo, del procedimiento de evaluación, en verdad, más que legal. Hace algunas semanas, gente viajó a Santiago para dar cuenta de la necesidad de frenar el proyecto hidroeléctrico en el río. En verdad son dos cosas esenciales que hay que tener en cuenta. La primera es que el Comité de Ministros puede por oficio, la palabra no es retractarse, pero sí invalidar, ese es el concepto, puede invalidar la decisión que tomó. Y eso fue lo que se le solicitó por parte de las comunidades y organizaciones, que el Comité de Ministros invalidara la decisión que tomó y así el proyecto queda ahí. En verdad, si recordamos años atrás, lo que ocurrió fue que la Comisión de Evaluación Ambiental rechazó el proyecto y fue la misma empresa que ingresó el proyecto la que recurrió para volver a colocar a discusión el proyecto. Entonces, lo que busca la organización y las comunidades es que esa decisión que tomó ahora recientemente el Comité de Ministros sea invalidada, y si es que eso no ocurre, quedan instancias y recursos que se encuentran en los tribunales ambientales, en el tribunal ambiental. Que esos recursos estaban esperando la decisión del comité de ministros, pero ahora se junta como que se entrelaza en verdad lo que está ocurriendo, porque el comité de ministros tiene hasta 2 años para poder resolverlo, pero que ese plazo se vence ahora pronto, si mal no recuerdo es este año, y si es que eso no ocurre, puede seguir el tema de los tribunales ambientales, de los recursos. Esas son como las dos aristas que sí o sí pueden avanzar, pero igual yo levantaría una información que nace igual desde las comunidades, que yo creo que es lo relevante, que ellas ya se han posicionado y han planteado directamente y han interpelado no solamente al empresariado, sino que también han interpelado directamente a los representantes de las instituciones estatales, que es que si quieren evitar un alza en la conflictividad en el lugar, el proyecto no puede ir. Eso indica a que si es que el proyecto continúa su rumbo, la conflictividad en el lugar va a aumentar, y esto en verdad ya se conoce en muchos casos en donde la conflictividad, debido a la defensa del territorio versus la inversión del empresariado que quiere sí o sí instalar el proyecto, genera un conflicto de escala sumamente grande. Entonces, eso es sumamente importante de considerar, como también las alianzas que puedan realizar las comunidades para poder visibilizar el caso. Eso también es sumamente importante a tener en cuenta dentro de las posibilidades de lo que tiene que pasar para poder frenar este proyecto hidroeléctrico. Así es, entonces las comunidades de allá de Melipeuco ya han manifestado en diferentes instancias esta alerta en la cual se mantienen, ¿cierto?, para contrarrestar y evitar definitivamente que se instale este proyecto de devastación allá. Así que mucha fuerza para la gente de Melipeuco a defender el Truful Truful. Estás escuchando entrevistas de Radio Plaza Zamora. Queríamos hablar sobre un tema que nos remeció hace pocos días atrás también. Vamos a partir contextualizando que hace algunos meses atrás se viraliza un video en el cual la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Laura J. Richardson, expone el interés de Estados Unidos en el litio concentrado en países como Chile, Argentina y Bolivia. Hace pocos días, específicamente el 18 de abril, esta persona llega a Chile, se reúne con las Fuerzas Armadas y con Maya Fernández, la ministra de Defensa, ¿cierto?, del gobierno de Boric. Luego de esto, a los pocos días, Boric anuncia en cadena nacional esta estrategia nacional del litio, que en definitiva confirma su extracción y la contundente participación también que van a tener los privados en este proceso. A este nivel de devastación mundial y local, ¿cómo observan ustedes el futuro de esta implementación de un nuevo proyecto extractivista a gran escala, como va a ser el tema de la extracción de litio, y bueno, que afectaría principalmente y lamentablemente a la zona norte del territorio ocupado por Chile? El litio en Chile se ubica, a modo de contexto, se ubica uh-huh. en los salares. Son ecosistemas reconocidos como sumamente frágiles, que poseen agua, y que también la población los considera humedales, humedales alto andino. Digo la población y comunidades porque en verdad hay una pugna histórica para que sean reconocidos como tales. Y el anuncio, bueno, el interés que nace por la explotación del litio es parecido a lo que ocurre con las tierras raras en Penco. Es un mineral crítico, vital para la transición energética, el litio es sumamente importante para la electromovilidad. Y eso ha abocado en Chile, Bolivia y Argentina lo que se conoce como el triángulo del litio, el mal llamado triángulo del litio, que es donde se concentra la mayor cantidad de reservas de litio para poder explotar. Y en el caso de Chile, desde mediados, bueno, durante el segundo gobierno de Bachelet, en verdad se dieron algunas orientaciones más concretas de cómo esto podía ser la explotación del litio. Y se sustenta en lo mismo que se basa la política que presentó el gobierno de Boric, que es esta famosa alianza público-privada, que básicamente que el Estado promueve la participación de sus organismos, como también la inclusión de las empresas privadas. Las mismas empresas privadas que llevan años explotando los salares, como también otros ecosistemas. Solo que en este caso es importante tener en cuenta de que el litio es es un metal que no es concesionable. ¿Y esto qué quiere decir? Que para poder explotarlo se tiene que contar con un permiso que emana desde organismos estatales para las empresas privadas. Y estos se conocen como los contratos especiales de operación del litio. Y esos son los que se van renovando para que las empresas puedan seguir explotándolo. Esto lo doy como un contexto porque es importante tenerlo en cuenta al momento de analizar la política nacional del litio, que fue, o la estrategia, mejor dicho, la estrategia nacional del litio, que fue la que presentó el gobierno de Boric. Porque en verdad, cuando Boric plantea un ingreso o la creación de una empresa estatal, omite la participación de la misma gente que se relaciona directamente con los salares. Ellos plantean que hay que tiene que realizarse un periodo de discusión y de conversación, pero bajo la ruta o las limitaciones que ellos mismos plantean. No es que la estrategia se haya construido con las mismas comunidades, sino que se construyó una estrategia por parte de mecanismos estatales en donde se intenta incluir, de alguna forma, la participación de las comunidades. No hay un vínculo con alguna consulta indígena para los pueblos que se relacionan con los salares tampoco. Se da un dato que es sumamente extraño. Hablan de 30% de salares que, disculpen, que sea un 30% de los salares los que van a ser protegidos. Es decir, va a haber un 70% de los salares que, o sea, yo puedo dar vuelta a la cifra y hablar de un 70% de salares que van a ser explotados. Una empresa nacional que va a tener un vínculo directo con el empresariado privado. Por eso es que las empresas también no están preocupadas. Uno lee las declaraciones, incluso de los propios organismos estatales, del ministro de Hacienda también, que están bastante tranquilos porque esto llama a la inversión privada. Y más allá de dónde proviene la inversión, hay un tema que hay que zanjar, que es que este modelo no puede subsistir, porque finalmente uno está extrayendo agua de una zona y de un ecosistema sumamente frágil y que también a veces la discusión se la lleva la nacionalización de los clamados recursos naturales, que nosotros y nosotras lo interpretamos como bienes comunes, para el financiamiento, por ejemplo, de derechos sociales. Ese es el argumento que siempre se ha planteado, de que la nacionalización de estos recursos, como el litio, van a permitir el financiamiento de derechos sociales. Pero el tema va a más de fondo, o sea, una empresa nacional se puede comportar igual que una empresa transnacional, que es la que nosotros criticamos. Es el caso de Codelco. Codelco se comporta como transnacional en otros Exacto. países y va a ser la empresa que se le entrega en bandeja el poder llevar a cabo esta discusión respecto a la empresa nacional del litio y de la estrategia nacional del litio. Entonces, al final, no hay una transformación, no hay una hoja de ruta construida colectivamente, es la continuación de las mismas políticas que vienen dando o se vienen dando durante los últimos años, con una pizca de inversión privada, o sea, de inversión pública estatal, pero que en verdad nadie conoce. O sea, el gobierno dijo que en marzo iba a estar la empresa nacional del litio y lo que estuvo en abril fue la estrategia nacional y la empresa la dejamos para después, porque hay que negociar. Eso es lo que plantean. ¿Quién se va a sentar en esa negociación? Es lo que aún no sabemos. Claro, o sea, definitivamente nuevamente nos encontramos con algo generado, ¿cierto?, entre cuatro paredes, sin la participación de las comunidades, sabiendo que en los últimos conflictos precisamente ese ha sido un punto que se ha cuestionado bastante, que es la falta, ¿cierto?, de esta, la famosa consulta indígena, ¿cierto?, que se hace en diferentes territorios, que se debería hacer, que está respaldada, ¿cierto?, bajo las instancias internacionales de los derechos de los pueblos indígenas. Y en este caso, nuevamente nos encontramos con un plan, ¿cierto?, donde no existe ningún tipo de participación de las comunidades que van a ser afectadas dentro de de estos proyectos. Por ejemplo, sabemos que muchos de estos salares son lugares donde se genera un ecosistema particular. Por ejemplo, en lo que sucede en el salar de Maricunga. En definitiva, es uno de los salares identificados para la extracción de litio. En este lugar anidan y se reproducen y nacen especies como los flamencos andinos. ¿Qué pasaría con estos lugares donde, por ejemplo, nacen estos flamencos y otros animales más si son devastados por estos proyectos mineros. Se destruyen absolutamente, los animales tienen la capacidad de volver a asimilarse en otro territorio. ¿Cuáles son los efectos específicos con respecto a las especies animales y de aves? A mi parecer, las afectaciones directas caerían en el desplazamiento de esta especie. No sé, desconozco si es que tiene la capacidad de adaptarse a otro ecosistema, pero sí se verían sumamente afectadas por el lugar en el cual se desarrollan su vida. Uh-huh. Recordemos que la extracción de litio en Chile, y en verdad en el Salar de Maricunga, por ejemplo, que existen dos proyectos, bueno, uno tiene que hacer su RCA, en verdad ya fue anulada, por así decirlo. Se basa en la extracción de grandes cantidades de agua, las cuales estoy reduciendo en verdad el proceso, pero grandes cantidades de agua se dejan reposar en una piscina y después eso se va a transportar. Eso trae afectaciones sumamente graves para un ecosistema tan frágil como los salares. Y eso conlleva también la afectación a estas especies que tú planteas, que están las especies animales como los flamencos, pero también hay especies de árboles. ¿Y qué pasaría con estas especies? Yo pienso que verían, al ver afectadas totalmente su calidad de vida, porque no hablamos solamente de la instalación, sino que hablamos de todo el movimiento de gente que conllevaría la eventual construcción de faenas. Ya han habido muchos antecedentes sobre especies que han muerto a orillas de los caminos, producto del movimiento de camiones. Incluso algunas empresas intentan hacer formaciones que duran dos cursos respecto a cómo se tiene que trabajar en un contexto donde hay especies como esta. En verdad sería una afectación esencial o trascendental para todo el ecosistema, y eso conllevaría una afectación directa a estas especies que anidan, pero no sabría decirte si es que dejarían de existir, porque lo desconozco. Uh-huh. Sí verían sumamente afectada su vida. Yo pienso que gran parte de ellos morirían. O se verían totalmente desplazados. El tema es que se pierde ahí el valor ecosistémico valga la redundancia, del ecosistema, como el Salar de Maricunga. Uh-huh. Y eso es lo que también se tiene que defender. O sea, acá estamos hablando, o las empresas intentan hablar de que hay que aprovechar la oportunidad. Otra vez volvemos con el tema de aprovechar las oportunidades que se nos dan en un contexto de crisis climática, y vamos a ir a reventar un ecosistema sumamente frágil al norte del país. Una zona que ya se ha visto anteriormente afectada. Uh-huh. Esa misma cuenca del Salar ya ha sido anteriormente afectada. Tiene otros proyectos cercanos que no son de litio, tienen que ver con el oro. Está la empresa, por ejemplo, canadiense Kinross, cerca de esa cuenca. Entonces, no hay una mirada ecosistémica a este tipo de proyectos o estrategias. Y en ese contexto es donde estas especies se verían sumamente afectadas, desplazadas. Así es, comprendemos entonces, bueno, y si se suma esto a otros proyectos, o sea, nos imaginamos que los daños pueden intensificarse, porque es una sumatoria, ¿cierto?, de diferentes lógicas extractivistas que están funcionando ahí en un territorio en común. Catesi FOM. Inche Mapuche Zomo, hija de la tierra soy yo, represento a mi pueblo, de las semillas vengo. Nehuenche como guacolda, histórica así como mi abuela, hija de la madre tierra, Zomo en resistencia. Nací de una estrella elegida por Chaugueneche, de mi sangre al caminar nació la Araucaria y el Laurel. La Araucaria y el Laurel. Tengo el poder de llevar el ritmo en mis pies. Mientras bailo toco el cultrún, tú te mueves también. Tú te mueves también. Mira mi piel morena, es como la tierra. Mis ojos rasgados, raos que he dado. Mira mi piel morena, es como la tierra. Mis ojos rasgados, raos que he heredado. Defensora de la naturaleza como Macarena Valdés. Defensora de la Ñuque Mapu y de la niñez. Crezco con sabiduría, crezco con Kimun. El saber de mi pueblo lo mantengo como tú. Diversas somos, pero seguimos. Ante un estado patriarcal resistimos. Sí que resistimos. Inche Mapuche Zomo, hija de la tierra soy yo. Represento a mi pueblo. De las semillas vengo, de las semillas vengo. Nehuenche como guacolda, histórica así como mi abuela, hija de la madre tierra. Somos en resistencia, resiste con tu arte, sigue adelante, baila mujer, quiérete mujer, goza de la vida, mueve los pies, ah, pero lucha también, tienes el poder de llevar vida, llevas en ti ternura y alegría. Irradias alegría, irradias alegría. Inche Nehuen, Inche Kuruf, Inche la gente, ni piuca yuculen. Soy fuerza, soy viento, soy llanto, soy gritos de aliento. Por todas las niñas que les callaron su voz, levanto al cielo mi canto de amor. Dejaré semilla en mi recorrido, como mis antiguas legado y sigo. Pisaré la tierra con mis pies descalzos y abrazaré mi ser y todo lo que amo. Pisaré la tierra con mis pies descalzos, abrazaré mi ser y todo lo que amo. Estás escuchando entrevistas de Radio La Zarzamora. Bueno, ya para ir cerrando, terminando esta conversación, queríamos hablar sobre una noticia que es positiva en relación al resto que hemos estado comentando. La semana pasada la Corte de Apelaciones rechazó un recurso de la empresa china Rukalwe Energía Spa, resolviendo que la represa Rukalwe no es de interés nacional. Esto impide de cierta manera la instalación de esta represa, cierto que también tiene un gran rechazo de parte de la comunidad, pero queremos saber qué significa esto. ¿Impide realmente que esta represa se instale o es un freno temporal? La central Rukalwe que pretende instalarse en el río Biobío, uh-huh, a partir de lo que plantea la empresa, necesita talar especies que son declaradas como en preservación, que son el guindosanto y el naranjillo, específicamente ellos. En uno de los documentos que hizo la empresa, planteó que no podía hacer sus obras si es que no podía talar estas especies. El interés nacional les permitía talar esa especie nativa. Entonces uno lo podría llevar a que no puede construirse. Sin embargo, la empresa ingresó una nueva solicitud de interés nacional. Los argumentos los desconocemos porque no hemos podido tener acceso a la documentación, pero la empresa optó por no apelar a la decisión de, valga la redundancia, la Corte de Apelaciones de Santiago, que fue donde ingresó un recurso de protección contra la CONAF, que fue la CONAF el organismo que dijo que el proyecto no era de interés nacional. Es decir, que no podía talar las especies nativas para hacer su proyecto hidroeléctrico. Esto después, la Corte de Apelaciones le consultó a diferentes organismos, a seis específicamente, sin contar la CONAF, de los cuales solamente uno estuvo a favor del interés nacional, que es el Ministerio de Energía. ¿Por qué estuvo a favor el Ministerio de Energía? Porque el proyecto Central Rukalwe, al igual que otros proyectos, forma parte de una agenda que instaló Piñera, que son 220 proyectos, la mayoría del ámbito energético, para impulsar la actividad económica tras los efectos de la pandemia de la COVID-19. Entonces, hay un argumento netamente económico que se vincula al interés nacional. Esto fue rechazado porque los otros organismos, que incluye la CONAF, el Ministerio del Medio Ambiente, las dos municipalidades, Quilaco, Santa Bárbara y el gobierno regional, rechazaron que fuera declarado de interés nacional. Entonces la empresa, en vez de apelar a esa decisión de la Corte, ingresó una nueva solicitud que ahora va a tener que tramitarla otra vez la CONAF. Yeah. Pero ahora, como planteándonos específicamente a qué pasa si es que esto se rechaza, según lo que plantea la empresa o cómo está diseñado el proyecto, el proyecto no podría hacerse, porque necesita, para poder construirse, talar y o afectar el hábitat de esa especie, del guindo santo y el naranjillo. Y eso conllevaría eventualmente que la empresa pueda retirar su proyecto y volver a ingresarlo con algunas modificaciones. Eso lo desconocemos porque aún no ocurre. Pero por ahora solamente hay que estar al pendiente de lo que va a pasar con esta solicitud internacional para ver si es que generaron modificaciones y qué es lo que va a decir la CONAF. Instancias quedan, y también hay otras denuncias que aún no se han pronunciado respecto a la central Rucagüe, como la concesión eléctrica que tienen, que ya se encuentra vencida, como también una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente respecto a modificaciones estructurales que realizó el proyecto sin a criterio de las comunidades, sin las consultas pertinentes o ingresar un nuevo estudio de un estudio de impacto ambiental. Entonces aún queda harto, harto aliento que seguir. Así es, son luchas bastante largas, son años, a veces décadas, ¿cierto?, que las comunidades tienen que enfrentarse a estos megaproyectos del extractivismo. Bueno, Javier, para ir cerrando, ¿quieres enviar algún mensaje, dar algún aviso, algún agradecimiento? Agradecerle a usted, en verdad, por la oportunidad de conversar. Espero que esto igual contribuya para seguir discutiendo, en verdad. Y algún mensaje, en verdad, que estar siempre al pendiente de la defensa de los territorios. Yo pienso que es sumamente importante cuidarnos entre nosotras y nosotros, como también apostar por la defensa irrestricta de los territorios, mirar todo con una perspectiva más crítica, no comprarse todos los cuentos de las transiciones que se nos están imponiendo, y a cuidarnos harto en estos meses, años que se nos vienen encima. Uh-huh. Así es, bueno, un llamado a quienes nos escuchan igual a entender la naturaleza, al resto de los seres vivos, no como recursos, ¿cierto?, como lo plantea la economía del capital, sino como seres sintientes, como existencias con las cuales compartimos nuestro entorno natural, al cual pertenecemos, y por eso también tenemos la responsabilidad de defender y preservar, ¿cierto? Así que mucha fuerza a todas las comunidades que hemos mencionado, que están ahí en pie de lucha para defender sus territorios. Y bueno, te agradecemos, Javier, agradecemos a Olca Chile también por haber accedido a esta entrevista tan importante y tan necesaria para seguir adelante en la defensa de las tierras y las aguas. Y bueno, nos despedimos acá muy agradecidas de toda esta información. Esperamos que, como bien decías tú, esto sirva para mantener los temas en la mesa, ¿cierto? No olvidarlas, no olvidarlos. Y bueno, a seguir adelante. Muchas gracias por su trabajo, Olca Chile. Le seguimos acá desde la Zarzamora y nos vamos informando bastante gracias a ustedes, así que se agradece el trabajo de investigación y también, lo más importante, yo creo, el acompañamiento a las comunidades, ¿cierto? Sí, totalmente de acuerdo. Eso, totalmente. Javier, muchas dale, gracias. Vale. Nos despedimos entonces. Hasta la próxima. Entrevistas en Radio La Zarzamora. Diferentes invitades para hablar, reflexionar y accionar contra la dominación patriarcal capitalista. Estás escuchando entrevistas de Radio La Zarzamora.